Cuando pinta pizza de verdad, no se piensa dos veces. Se piensa en el horno de Fabri. En Barrio 100 Manzanas, Fabri armó su propio horno pizzero para que cada pizza salga crocante, sabrosa y con ese gustito que solo da el fuego real. Ideal para una juntada, una noche tranquila o cuando el antojo no espera. Además, contamos con las mejores napolitanas, promos para la familia, panchos, baurús y mucho más. Te esperamos en San Martín 1166, pleno barrio 100 Manzanas. O entra a miciudad.uy, mirá el menú y pedí fácil desde el celular. Anota el número 099-581-445. El horno de Fabri. Pizzas con un sabor y textura que siempre soñaste.